la profunda herida que vos me abriste. Voy camino adelante rumbo a la muerte, más y lento, traidora, cansado y triste, maldiciendo tu nombre y mi negra suerte. Con el puñal de las traiciones, las dichas destrozaste y está mi vida. Mataste mi esperanza y mis ilusiones, y el alma me dejaste por siempre herida. Taberna en taberna siempre yo vago, con el recuerdo amargo de tus traiciones, buscando como un loco entre trago y trago, cómo apagar el fuego de mis dolores. Vos hiciste mi vida triste y amarga, con tus falsos amores hasta mi muerte. Hoy voy con mi agonía tan honda y larga, maldiciendo tu nombre y mi negra suerte. Maldiciendo tu nombre. Yeah.